pasado, mi amor. Esto es Amar Azul para vos. Cuando salta la banda, todos saltan, las mujeres moviendo la colita, el culito, mamá, de aquí para allá. El culito, mamá, de aquí para allá.